acabar contigo y encausarme a mí. Corrige ese mal genio y piensa en nuestro amor. No debes sufrir tanto ni hacerme sufrir. Créeme que en mi vida está tu salvación. No dudes que yo te quiero, ya ve, comprende mi manera de ser. No dudes que yo te quiero, ya ve, comprende mi manera de ser. Tus celos van a ser los culpables que el negro se busque otra mujer. Isabel, yo iba a salir triunfante y todo ha sido en contra con mi fiel amor.